Y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este nuevo episodio vamos a hablar de un elemento muy importante en nuestras cámaras digitales y que le prestamos muy poca atención: las tarjetas de memoria. Sí, y es que con esto de que Lexar va a dejar de fabricar tarjetas de memoria, pues me he dado cuenta que el elemento que menos prestamos atención normalmente los fotógrafos es a las tarjetas de memoria, y es un elemento muy importante en el que estamos almacenando nuestros datos. Pero antes vamos con un poco de historia. Normandía, 6 de junio de 1944. Las fuerzas aliadas están desarrollando la operación Market Garden. El mayor desembarco que jamás ha visto el hombre está llevándose a cabo. Tras 2 días de haberlo tenido que suspender por cuestiones meteorológicas, por fin, el 6 de junio, las fuerzas aliadas van a desembarcar en las playas de Normandía. Y dentro de las lanchas de desembarco hay un fotógrafo. Todos sabéis quién es. Va armado con un puñado de carretes de 35 milímetros, una cámara Leica. Esas son sus únicas armas. Su nombre, Robert Capa. Robert desembarcó solamente con su cámara, con la misión de documentar lo que allí iba a suceder. Los que hayáis visto la película Salvar al Soldado Ryan, os podéis imaginar lo que fue los primeros momentos del desembarco. El miedo, el caos, la muerte, la destrucción. Pues imaginaros si encima tu única defensa es un objetivo, un carrete y una cámara. De aquel desembarco nos han llegado aproximadamente unas 70 imágenes. 70 imágenes. 70 míticas imágenes, diría yo. De las que tenemos unas cuantas. Sí, movidas, trepidadas, pero imaginaros el momento de hacerlas, el momento de verlas, el momento de disparar. Imaginaros todo. Vale, pues esta mínima muestra que nos ha llegado es impresionante. Bueno, pues imaginaros las que no hemos podido ver, las imágenes que no hemos podido ver y se dispararon. No solo las que debió ver Robert por el visor, sino las que disparó realmente y jamás veremos. Pues porque cuando esos carretes fueron mandados a Londres a revelar, inmediatamente después, entre el nerviosismo, la impaciencia de ver aquello, la persona encargada del revelado, al calentar los carretes, los quemó, y solamente se pudieron salvar 70 fotos de los negativos. 70 fotos. Imaginaros qué tragedia para la humanidad. Aún así, esas 70 fotos son todas icónicas. Bueno, pues imaginaros las que no vamos a poder ver jamás. Pues eso mismo que pasó hace 70 años puede pasar hoy día. Pues porque no prestamos demasiada atención a dónde almacenamos nuestras fotografías en la toma. Y es que las tarjetas de memoria es ese gran olvidado de la fotografía digital. Estamos pendientes siempre de comprar la mejor cámara, la más cara, el mejor objetivo, el más luminoso, que si esta cámara pesa un poquito menos, que si este objetivo me da un poquito más de F, y nadie presta atención a dónde guardamos esa imagen. Bien, pues las tarjetas de memoria vienen a tener aproximadamente unos 20-22 años de existencia. Nacieron con el propósito de dar soporte a una serie de dispositivos electrónicos que estaban empezando a aparecer, entre ellos las cámaras digitales, las cámaras de vídeo, que ya empezaban a despuntar. Estamos hablando del año 1994, donde el soporte magnético, óptico magnético, estaba ya empezando a sufrir la decadencia. Los LaserDisc, los Compact Disc, los DVDs estaban al límite de lo que, si bien a nivel consumo estaban, el DVD era una cosa que estaba empezando a ver la luz, sustituyendo al vídeo. Las cámaras de vídeo todavía grababan en cintas. Las primeras cámaras de V pues grababan en cintas especialmente diseñadas pues para grabar vídeo digital. En música, pues el Compact Disc era el rey. Pero habían salido nuevos formatos como el DDC o el Mini Disc, que bueno, era posible ya empezar a grabar en calidad digital. Para el tema de imagen, las cámaras digitales estaban empezando a florecer, si bien de una manera bastante primitiva, pues sí era necesario poder almacenar esas imágenes. Si recordáis, Sony, que fue pionera en esto de la fotografía digital, tenía unas máquinas de fotografía cuadradas que se llamaban la Sony Mavica. La Sony Mavica almacenaba las fotografías en disquetes de 3,5. Seguro que veis la imagen, a ver si por internet lo busco y las pongo en las notas. Esta máquina, que yo he manejado alguna en el trabajo, podía almacenar, me parece que 900 fotos en un disquete de 3,5. O sea, imaginaros la calidad de las imágenes. Me imagino, yo creo que eran, no llegaban, yo creo que a lo mejor eran de 0,3 megapíxeles o algo así. Y era una burrada para lo que había entonces. Y un disco de 3,5, la capacidad que tenía, si era de doble densidad, creo recordar que era cercana a los 3 megas. Si era de una sola densidad, la capacidad que tenía ese disco no llegaba a 1,5 megas. Bueno, pues claro, todo esto se fue quedando pequeño y se necesitaba más capacidad y sobre todo más versatilidad, porque realmente un disco de 3,5 podía ser tan grande como la propia cámara. SanDisk, empresa pionera en esto de las tarjetas de memoria y de discos duros y tal, pues diseñó la Compact Flash y puso un estándar para que demás fabricantes pudieran seguirle. La Compact Flash, pues es quizá la que, o sea, es la única que ha perdurado en el tiempo en sus distintos formatos, en el Compact Flash tipo 1 y Compact Flash tipo 2. ¿Cómo se diferencia una de otra? Bueno, pues porque si bien el tamaño es el mismo, la forma es la misma, el grosor de esta tarjeta es bastante considerable. Las de las primitivas, las de tipo 1, pues tienen un grosor bastante, bastante elevado. Y las de tipo 2 son la mitad, que son las que tenemos hoy día, en sus distintas velocidades y capacidades. Las capacidades con el tiempo pues han ido aumentando, igual que la velocidad. Si bien el soporte, el Compact Flash, es el mismo y el estándar es el mismo. Pronto se vio que este tipo de tarjetas eran muy robustas, estaban muy bien para el transporte, pero se empezaban a quedar pequeñas para otro tipo de dispositivos. Daros cuenta que había ya multitud de dispositivos que necesitaban este tipo de tarjetas. Reproductores multimedia. Los MP3 primitivos llevaban Compact Flash. Es más, el iPod de Apple, en uno de sus modelos, creo que era el uno que tenía una capacidad de 128 gigas, si tú lo desmontabas, donde almacenaba realmente las canciones era en una Compact Flash que tenía metida dentro, soldada en placa, pero estaba dentro metida. Así que la Compact Flash quizá o se puede decir que es el dinosaurio de las tarjetas de memoria. Pronto salieron otros tipos de tarjetas, como las MMC, Multimedia Card, que eran el padre de lo que es ahora mismo las SD, con una forma muy similar, pues tenían un protocolo de comunicación y una forma de guardar los datos distinto a las Compact Flash. Estas tarjetas pues eran de un tamaño mucho más reducido, lo que permitía que muchos fabricantes de cámaras empezaron a preferir meter este tipo de tarjetas, pues por una cuestión de tamaño, aunque sacrificaban realmente la robustez en el almacenamiento. Cada fabricante empezó a querer tener su propio dispositivo de almacenaje de fotos y hubo un momento en el mercado en el que empezamos a ver, por ejemplo, Sony, que tenía su Memory Stick, Olympus Fuji, que tenían las XD. Afortunadamente, pues con el tiempo todo se fue democratizando y al final han sobrevivido realmente dos tipos de tarjetas: las Compact Flash, como bien he dicho antes, las SD en sus dos versiones, SD normal y micro SD. Dentro de un híbrido entre las SD y las Compact Flash serían las XQD. Y realmente, aunque hay más tipos de tarjetas, hoy día las que se usan en fotografía son estos tres tipos de tarjetas. No se usan ninguna tipo de tarjeta más. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir nuestra tarjeta? Capacidad, velocidad, robustez. Bueno, para empezar, nosotros no vamos a elegir el tipo de tarjeta, lo va a elegir el fabricante de la cámara. Es decir, si nosotros tenemos una cámara X, esa cámara X viene con un formato en el que va a guardar la memoria. Pues vienen a ser Compact Flash, realmente las cámaras profesionales, o mal dicho, las cámaras que los fabricantes dicen que son profesionales, suelen tener su ranura una Compact Flash. La ranura secundaria últimamente pues puede ser otro tipo de tarjeta, por ejemplo una Nikon D4 pues tiene una ranura Compact Flash y otra ranura XQD. Si es una Nikon D800 tiene una ranura Compact Flash y otra ranura SD, o una D750 que tiene dos ranuras SD. Así pasa con muchos fabricantes. Entonces realmente nosotros no vamos a elegir el tipo de tarjeta, los va a elegir el fabricante. Hay adaptadores de tarjetas. Yo, por ejemplo, cuando he usado tarjetas, por ejemplo, en la D700, yo tengo una cámara de Nikon D700 que solo tiene una ranura compact flash. Bueno, pues a mí una de las cosas que para uso profesional esa cámara me chirriaba bastante era que solo, o sea, solo tenía una ranura. Y la solución que encontré fue un adaptador en el que convertía una tarjeta, con un adaptador se convertía esa ranura en una doble micro SD. Perdía calidad, o sea, robustez, porque la micro SD quizá es el soporte más fácilmente se puede perder, más fácilmente se va a romper, porque no son nada robustas. Pero ganaba una cosa muy importante, y es tener los datos grabados en dos tarjetas, que para mí era fundamental, ya que siempre se te puede perder una, siempre se te puede romper una, pero que se te rompa las dos es más difícil. Y durante mucho tiempo yo estuve con una Nikon D700 y su adaptador de doble micro SD. También ese adaptador existía para tarjetas SD, pero claro, era para convertir una única tarjeta compact flash, o sea, una tarjeta SD, poder introducirla en una cámara con compact flash. Para mí nunca tuvo sentido, pues porque la calidad y la robustez de la compact flash es muy superior a la SD. Así que, bueno, como os digo, nosotros no vamos a elegir el tipo de tarjeta que vamos a usar, lo va a elegir el fabricante. Bueno, ahora también no de todo cierto, porque Nikon, ahora en la Nikon D5 te deja elegir si tienes el doble almacenamiento XQD o doble almacenamiento compact flash. Ahí, en ese caso, sí podrías elegir tú el tipo de tarjeta. Tonto sería si eligieras solo compact flash, o sea, todo compact flash, cuando el XQD es una tarjeta muy superior en calidad, en velocidad y sobre todo en robustez. Bueno, como os he dicho, una vez que tenemos nuestra cámara, vamos a ver el tipo de tarjeta que usa. Si usa un sistema mixto, como la de 800 o la de 810, que usan tanto compact flash como SD, debemos saber que deberíamos comprar las dos tarjetas de la misma capacidad y de la misma velocidad, para evitar que haya problemas con el buffer. El buffer es como un embudo donde tú vas metiendo, la cámara va metiendo las fotos y las va grabando en la cámara. Cuanto mayor es el embudo este, no la parte ancha, sino la parte estrecha del embudo, cuanto menos embudo es, más rápido va a grabar las imágenes. Este embudo, ¿quién lo va a hacer más grande o más pequeño? La velocidad de escritura de la tarjeta, no de lectura. Los fabricantes, que son muy listos, nos suelen dar las velocidades de lectura y no de escritura, cuando lo importante no es la velocidad a la que tú lees los datos, sino la velocidad a la que tú lo escribes. Ahí es donde está el dinero. Ahí es donde la tarjeta vale más dinero o menos dinero, en la velocidad de escritura. No es lo mismo una tarjeta que te lea a 95 y te escribe a 40 que una tarjeta que te escribe a 95 y te lee a 150. Por lo tanto, vamos a intentar buscar la tarjeta más rápida de escritura y no de lectura, porque lo importante es que la máquina escriba lo más rápidamente posible las fotos. Otra cosa importante: yo tengo un amigo que trabaja en una filial de SanDisk y un día me explicó cómo se fabricaban las tarjetas de memoria. Me dijo que las tarjetas de memoria, pues es un chip, en el que un chip de silicio, como son los chips. Entonces, estos chips se hornean en unas obleas de silicio, unas obleas bastante grandes. Me dijo que podrían tener cerca de más de un metro de diámetro la oblea, y dentro de la oblea hay cientos o miles de chips. Bueno, estos chips se pasan X tiempo en el horno dándoles forma, las distintas procesos que les hace la empresa. Pero lo que me llamó la atención es que, bueno, cuando sacan del horno la oblea, la parte central, es decir, lo que es el centro, imaginaros, si mide un metro, pues los 25 centímetros del centro, hacer un círculo de 25 centímetros en el centro, esos son los chips que va a usar SanDisk para sus tarjetas SanDisk. Una vez que ha cortado ese círculo, el siguiente círculo, que puede ser de otros 25 centímetros, pero ya de un diámetro mucho mayor, porque el diámetro sería, un común donut, ¿no? Pues el siguiente corte, que va a ser otros 25 centímetros, esas tarjetas van a ir para las segundas y terceras marcas de SanDisk, como puede ser Transcend o puede ser Kingston. El resto de la oblea, que es decir, más del 50% de esa oblea, se va a vender a terceros. ¿Por qué? Porque en tarjetas de memoria solo hay 4 fabricantes, y ahora solo va a haber 3, que son SanDisk, Lexar, Sony y Samsung. El resto de fabricantes no son fabricantes, son revendedores de memoria. Es decir, una una empresa como Intenso, por ejemplo, pues compra tarjetas a SanDisk, a Lexar, pues seguramente al que mejor las ventas con las características, y le pone su nombre. ¿Por qué SanDisk solo vende, o sea, las del centro no las vende, como no hace, como hace Sony, como hará Samsung y como hará Lexar? Pues porque solamente esa parte del centro es la que ha estado realmente testada y controlada a la temperatura correcta. El resto, según se va alejando del centro, pues el calor pues se disipa y no pueden, no tienen la calidad como para poner su nombre. Por eso, a la hora de elegir nuestras tarjetas, debemos elegir siempre una primera marca. Y una primera marca es Lexar, Samsung, Sony y SanDisk. Ya está. Por Lexar ha dicho que va a dejar de fabricar tarjetas, así que aprovechar, vamos a aprovechar a ver si bajan de precio un poco. Y las tarjetas Lexar, que a mí siempre me han dado un gran resultado, no vamos a tener problemas. En un futuro, pues lo mismo, venden la marca a un tercero o a un cuarto que va a seguir poniendo ese nombre, pero tenéis que saber que las no van a tener la misma calidad. Por eso es muy importante no comprar la primera tarjeta que tenemos ahí, la más barata, sino comprar primero de buena marca, cualquier Samsung, cualquier Lexar, cualquier Sony o cualquier Samsung va a ser una buena marca para poner nuestra máquina. Segundo, que sea de la mejor calidad y más rápida de escritura. Entonces vamos a leer la letra pequeña y vamos a buscar en comparativas y vamos a ver que a lo mejor pone 95, pero esas 95 son de lectura, no son de escritura. Vamos a preocuparnos en ver tarjetas que tengan una escritura siempre por encima de 40 megas de escritura. Si la tarjeta es por debajo de 40 megas de escritura, vamos a descartarla para fotografía, porque nos va a crear un embudo en la cámara que nos va a hacer perder imágenes. Cosas a tener en cuenta con las tarjetas de memoria, para no perder nuestras fotos. Vamos a suponer que hemos comprado una buena tarjeta, nos hemos gastado un buen dinero, incluso nuestra cámara tiene doble ranura de tarjeta, por lo tanto ese dinero lo hemos tenido que comprar dos veces para poder hacer copia de seguridad y que nuestros datos no se pierdan. Vamos a hacer una serie de pequeño mantenimiento a la hora de las tarjetas. Formatearla siempre que vayamos a usarla. Es decir, no hacer un montón de fotos en un día, dejarle las fotos, al día siguiente volver, hacer más fotos. No. Cada sesión nueva, cada vez que hagamos o cada día nuevo de trabajo, formateamos la tarjeta, la dejamos limpita y hacemos la sesión. No llenarla nunca a tope, pues porque posiblemente si la llenamos a tope, en las últimas fotos la máquina no va a saber muy bien si tiene espacio o no tiene espacio para grabarlas. Y es posible que se nos quede alguna imagen sin grabar. Aparte que llenar la memoria a tope, a tope, a tope, a tope, no va a ser bueno por el tema de voltajes y de sobre todo de espaciado de la memoria. Por lo tanto, en el momento que nos queden X fotos, pues, o sea, imaginaros que tenemos para hacer 700 fotos en nuestra tarjeta de memoria, pues nos quedan 25 de espacio. Yo creo que sería una cifra bastante, bastante coherente como para dejar de hacer fotos en esas tarjetas y meter bastante. No borrar nunca fotografías en la cámara. ¿Por qué? Pues porque estamos dándole, estamos sobresaturando la tarjeta. Las tarjetas llevan una memoria sólida. Y los discos, como los discos de memoria sólida del ordenador, pues las tarjetas tienen una vida limitada tanto de escritura como de lectura. Es mucho mejor borrar toda de una vez y borrar todas las fotos, como es un formateo, que borrarla de una en una. Cada vez que estéis borrando de una en una las fotos, le estáis quitando vida a la tarjeta. Eso deberéis saberlo. Entonces, es preferible dejar la foto ahí, si tenemos espacio, y ya la borraremos cuando formateemos. Y eso es importante. Imaginaros que vamos a borrar 1000 fotos en la tarjeta. Pim, pim, pim, pim, pim, pim. Pues eso va a hacer que la vida de nuestra tarjeta disminuya. Así que, por favor, es mejor dejar ahí la foto y formatear una sola vez, y en una sola vez nos vamos a cepillar todas las fotos. Procurad sacar la tarjeta lo menos posible de la cámara. Es más fácil que se os pierda una tarjeta en un desplazamiento de la cámara a la mochila, de la mochila a casa, que se quede la tarjeta en la cámara y de ahí, cuando tengamos que sacarla para volcar las imágenes, volcarlas directamente de la cámara, ya sea con un cable o sacando la tarjeta y metiéndola en un lector de tarjeta. ¿Por qué? Pues por el tamaño que tiene la tarjeta, es mucho más fácil extraviarla que extraviar una cámara. Es así de sencillo. Otro tipo de cuidados que debemos mantener: el calor, sobre todo en las SD. Las SD muchas veces veremos que cuando están trabajando a mucha velocidad se calientan. Debemos mirar que la zona de nuestra tarjeta está a una temperatura más o menos correcta. Si vemos que en la cámara la parte de la tarjeta está muy muy muy muy caliente, dejémoslo hacer fotos, esperemos que se enfríe un poco, porque podemos cargarnos la tarjeta. No debemos apagar la cámara, nada más terminar de hacer fotos. Que grabe bien toda la información, esperamos unos segundos y después apagamos. ¿Por qué? Porque como haya un fallo de voltaje de la tarjeta, nos hemos cargado la tarjeta. Y luego rescatar las imágenes de las tarjetas a veces es complicado, pues porque se rompen sectores de la tarjeta, hay programas de rescate, pero algo perderemos y no tenemos necesidad. Así que las tarjetas, por favor, no apaguéis la cámara. Es más, las cámaras de hoy en día consumen suficientemente poca energía, a no ser que estemos con la pantalla mirando por la pantalla electrónica, y podemos dejar las cámaras reflex perfectamente encendidas durante horas, que apenas se van a gastar la batería. ¿Más recomendaciones? Pues así, ahora mismo yo creo que estas son las básicas. ¿Recomendaciones que yo hago? Formatear siempre la tarjeta en la sesión, no borrar tarjetas en... O sea, no borras fotos en la cámara. La temperatura sí la suelo vigilar bastante de las tarjetas. Y yo no saco las tarjetas de la cámara, nada más que cuando voy a volcar las imágenes. Se pueden quedar ahí. Si tenéis doble ranura de tarjeta, lo que debéis hacer, sin duda alguna, es compraros las tarjetas de mayor capacidad posible. Como os he dicho, es mucho más fácil perder la tarjeta en un desplazamiento que en una cámara. Así que si tenemos doble ranura, podemos meter una tarjeta de 68 GB y hacer miles de fotos en esa tarjeta. Si no tenemos doble ranura de tarjeta, es mejor dividir la capacidad en varias tarjetas. Porque, por ejemplo, sobre todo si es pauso profesional. Pues porque si imaginaros, yo en una boda, por ejemplo, son 60 gigas, ¿no? O 60, sí, no, 60 gigas de fotos. Pues si no tuviera doble ranura, yo tendría que ir con tarjetas de 8 gigas. Por ejemplo, iría con 8 tarjetas de 8 gigas. Y en cada momento de la boda, pues elegiría una tarjeta. Momento vestido de los novios, pues una tarjeta. Termino ese momento, quito esa tarjeta y pongo otra tarjeta nueva. Momento iglesia, otra tarjeta. Momento banquete, otra tarjeta. Momento anillos o momento corte de tarta, otra tarjeta. Así, si se me rompiera alguna tarjeta, pues solo perdería un momento y sería una tragedia, pero no sería una catástrofe. En cambio, si yo voy con una tarjeta de 64 y me zarpo toda la boda y llego a casa y me di cuenta que se me ha roto la tarjeta, si tengo suerte y lo puedo rescatar, vale, pero si no tengo suerte y la tarjeta realmente ha cascado de verdad y no hay posibilidad de rescate posible, pues tengo una tragedia interesante. Así que mejor minimizar daños. Y bueno, básicamente eso es los cuidados básicos de una tarjeta. Así que por favor, prestad atención a las tarjetas. Sobre todo, os he dicho, compraros la más rápida que vuestro bolsillo se permita de lectura. Bueno, perdón, de escritura. La más rápida que pueda escribir. Bueno. Pues sin más me despido, no sé antes recordaros mis redes sociales, en Twitter soy @lamustia, en Instagram ultrafoto, en YouTube fotógrafo ninja, en mi página web fotocarloscastillo.com, los jueves suelo hablar en apelianos y yo creo que más o menos ya me tenéis localizado. ¿Cuál es tu manera de cuidar las tarjetas de memoria? ¿Crees que alguna cosa me la deja en el tintero? Pues házmela saber. Ahí tienes todos los datos de contacto. En Telegram, ultrafoto, también me puedes buscar. Venga amigos, gracias por escuchar y nos oímos en otro podcast. Hasta luego.